Y lo que sí extraño mucho es la posibilidad de caminar sin miedo en la calle. Ahora tengo un miedo impuesto, ¿no? Un miedo como inculcado, que ya me hace pensar si me tomo un colectivo a tal hora, si salgo caminando a tal hora. Eso hasta los 90 era muy distinto, era totalmente distinto. Y es mi casa, está invadida mi casa. Es mi casa invadida, sí. La primera cita con Gabriela Massú se suspendió por lluvia. No era al aire libre, pero Buenos Aires se volvió intransitable por las inundaciones, incluida la flamante Avenida Corrientes, anunciada con bombos y platillos. El mensaje que nos mandó Gabriela decía: "Lo siento, por aquí es puro progreso. Dos gotas y se inunda". Gabriela Massú es licenciada en Letras. Fue docente universitaria. Escribe novelas y ensayos. Tradujo a Kafka, a Camus, a Rilke, a Schiller. Dirigió durante más de dos décadas el Departamento de Cultura del Instituto Goethe. Un día que no llovió, pudimos reunirnos para hablar de la ciudad, sobre todo en aspectos que relevó con pasión y precisión en su libro El robo de Buenos Aires. La mar en coche. Estaba leyendo a Rita Segato. Y estaba leyendo su descripción sobre el mandato de masculinidad y todo lo que eso implica en materia de violación. El hombre violador. Y había un criterio en la violación de, que obedece obviamente al mandato de masculinidad, unos criterios, digo, que son, por ejemplo, la jactancia. El hombre viola para mostrarse hombre o macho y viola para afirmarse entre sus pares. El hombre escribe sobre la mujer violada como sobre una tabula rasa. El hombre viola a la mujer porque no la conoce. Y había toda una serie de paradigmas de Rita Segato que fui anotando, que me hicieron acordar a la actitud de violar una ciudad. Buenos Aires es una ciudad violada. Digamos, cuando iniciaron con Macri toda esta gestión, se sentaron arriba del plano de la ciudad sin conocerla, sin haberla recorrido, se sentaron arriba del plano de la ciudad, como los reyes católicos sobre el plano de América Latina para trazar el Tratado de Tordesillas, hicieron, bueno, acá hacemos un polo tecnológico, acá hacemos un polo audiovisual, acá hacemos un polo farmacéutico, y escribían sobre la ciudad como si fuera una ciudad vacía. Digamos, tiene exactamente la misma impronta de ese mandato masculino, mandato de la masculinidad, con lo cual no estoy atacando a los hombres, porque siempre se interpreta como eso, pero a vos no te lo tengo que explicar. La violación implica el desconocimiento absoluto del otro, por un lado; por otro lado, la jactancia, que es el enorme caudal publicitario del PRO, ese enorme caudal que significa trabajamos no para hacer algo, sino para que nos vean trabajar. Por ejemplo, Villa del Parque, ahora van a construir 15 viaductos en una traza de 15 cuadras. ¿Sabes lo que son 15 puentes en un barrio en el que estaba caracterizado por árboles y silencio? Lo destrozan. Ahora, eso se hace no en función de mejorar, sino en función de, no, vamos a seguir trabajando, ¿no? Esa es una de las categorías que a mí me gustaría investigar más adelante, esa relación en que, bueno, se escribe sobre una ciudad vacía, se actúa sobre una ciudad vacía, y se trabaja para que los demás te vean trabajar. ¿Qué me pasa a mí con la ciudad? ¿Por qué estoy todo el tiempo enardecida? ¿Estoy todo el tiempo descubriendo cosas? Si mis amigos amigas no me toleran, en el sentido de que yo paso delante de una obra en construcción y me pongo loca porque sé lo que había antes, qué sé yo, cuando nace, cuando siento que estoy perdiendo la memoria, la identidad y el cuerpo, digamos. Esto está ligado a un proceso de envejecimiento también, ¿no? Uno siente que va perdiendo el cuerpo y necesitas aferrarte a la existencia no virtual de la memoria, real de la memoria, lo que viste en tu infancia y que te lo arrebaten permanentemente. Yo lo siento en el cuerpo como violatorio. Es muy raro y es tal vez exagerado. Y para alguien que no fue violada, digamos, es tal vez injusta la comparación, pero es así. Que sea esos renders que hacen con dos o tres personas, es como la idealización del vacío, del vacío de lo que sea vida, de lo que sea diversidad, porque termina siendo todo igual, ¿no? Y aquí también Marco G, digamos, el no lugar, son no lugares absolutos, absolutamente idénticos, y además hecho por gente que yo estoy convencida que no ha vivido nunca la ciudad. No le puse a hacer lo que se le hizo a Corrientes, a la calle Corrientes, convertirla en un mausoleo, esa cosa de cementerio que tiene, esa traza de ser con mármol en el medio. ¿Qué tiene que ver? Y con basureros inteligentes. Bueno, eso es eso no tiene, no me salen las palabras para calificar eso, ese borramiento de la protesta, que es el borramiento de toda señal de diálogo y de... ¿Qué dije? Borramiento de la protesta, porque estoy pensando en la cantidad de cartelitos que yo veo a veces en contra de Larreta o en contra de Macri, que inmediatamente son, borrados. Y el borramiento de la protesta, el borramiento de la pobreza y el borramiento de la identidad, digamos, convierten a la ciudad en un páramo. La imposibilidad del flaneur. El flaneur es ese tipo que se desliza en una ciudad con muchas partes misteriosas que él va descubriendo, a través de la cual él desanda huellas de la historia. Ese es el trayecto. Básicamente lo que tiene esa ciudad es misterio por lo desconocido. Acá hay una intención de hacer que todo sea conocido por igual, digamos, el mismo cine, el mismo pochoclo, el mismo shopping, que no borrar identidad, diversidad, para instalarse en una especie de eterno presente que el capitalismo te vende ahora como globalización, etcétera, etcétera. Y además cuesta, digamos, pensar esto como un modelo económico, como un modelo económico que se haya devorado todo el resto, digamos. No sé quién dijo, Jameson, que era más fácil que el mundo se destruyera que destruir el capitalismo, ¿no? Yo creo que sí, que es absolutamente cierto, esto te lo está demostrando. Lo que se construyó en 12 años de gobierno del PRO son 500 hectáreas, es decir, se privatizaron 500 hectáreas. Lo que se construyó es igual a que si vos a la ciudad en el 2005 le hubieses puesto encima otra ciudad. Tenemos, mientras tanto, la misma cantidad de habitantes que en 1946, no que en el 2005. Tenemos la misma, somos 3 millones, hay 625.000 pobres. Y el resto, lo que no era pobreza, se fue a los countries y seguimos siendo los mismos y se sigue construyendo y vendiendo tierra. Lo que el último código urbanístico sancionado te permite construir el triple, como si no solo poner una ciudad de cemento encima de la que ya está, sino poner 3 ciudades más. ¿Por qué? Pues se le ocurrió a Macri y Larreta una ciudad para 6 millones de habitantes. ¿Por qué? Simplemente porque sí. Ahora, cuando le preguntan a Larreta por qué no pone un impuesto al bien vacío, a los departamentos, que se hace en todo el mundo para evitar precisamente esto, y él dice que es muy difícil medirlo, lo cual es una absoluta mentira, porque un tipo que invierte en tecnología al divino botón de identificar caras o cada vez más policía o cada vez más tecnificación al divino botón, puede, entrenando a 10 tipos, saber perfectamente de quiénes son esos departamentos y cuál es el impuesto que hay que poner, aunque sea poco, pero en cuanto vos pones ese impuesto, se para todo. Bueno, propongo una hipótesis malísima en términos estratégicos en año electoral, pero... A ver. No se puede pensar el modelo de Ciudad de Buenos Aires sin un modelo nacional del extractivismo también. Y me parece que ahí el viento en popa de la soja que le tocó a los gobiernos kirchneristas habilitó las plantas de edificios vacíos en las ciudades, porque el ahorro viene de ahí, ¿no? Exactamente. Claro, son excedentes, y esos excedentes fueron soja. Ahora, el extractivismo minero, sojero, también hay un extractivismo urbano, eso lo tienen definido Maristela Svampa y Enrique Viale. Enrique Viale dice siempre, bueno, en las ciudades no hay soja, en las ciudades no hay peces, en las ciudades no hay minería, pero sí hay tierra pública. Entonces se trata a la tierra pública como commodity y se la convierte, en vez de en un bien de uso, en un bien de cambio. Digamos, yo me pregunto muchas veces por qué no hay cuadernos con semejante caudal de obra pública mal pensada, mal hecha, destructora. Y una de las respuestas que se me ocurren, y lo hablé con Jonathan Valdivieso, que es muy amigo mío, muy querido, es que porque no hay dos intereses, hay un solo interés. Es decir, que ambas partes, que son, por ejemplo, constructor y funcionario, no están enfrentados. Tienen el mismo beneficio, están del mismo lado. ¿Y por qué la Reta camina tan campante? En primer lugar, porque tiene comprados a todos los medios. Todos los medios, con la excepción de Víctor Hugo Morales o la radio FM La Tribu o el programa El Tren de Gerardo Chomal. Pero los tengo contados, los que dicen, se animan a decir algo, por el tema de la pauta y la publicación de Publinotas, etcétera, etcétera. Pero si vos vas a revisar las cuentas, está todo claro lo que se pagó. Digamos, no hay patrimonio oculto, hay sobreprecios, eso sí. Ahí vos podés después hacerle juicio por sobreprecio, pero con esta justicia es muy difícil y tampoco sería tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está lo punible? ¿Cómo castigás? Porque uno sueña ya lo imposible, que el culpable sea castigado de verdad. Julieta Lazo, Buenos Aires, vos quién sos, letra de Diego Baiardi. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino. Sos Eladia y Nazar Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, puta en Constitución. Risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferreri, Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona, merca que acelera las neuronas. Buenos Aires, vos quién sos. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Buenos Aires. Sabineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos Aires, vos quién sos. Los tanos del café, puteando contra Dios. Buenos Aires, vos quién sos. Martín de Villarreal, los pibes cromañón. Azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, vos quién sos. El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La barra de José por Puente Pueyrredón. Une el amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriero, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Rivadavia y Rincón. Buenos Aires, vos quién sos. Sos Lugano 1 y 2, el tripa con limón. Buenos Aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción. Algunas noticias porteñas de la semana en la que entrevistamos a Gabriela. Los ingresos promedio en zona norte triplican a los de zona sur. El gobierno porteño permitió que se utilice el obelisco, el Teatro Colón y la Facultad de Derecho para una publicidad de Fiat. Demoras y malestar de pasajeros en el subte. Un nuevo accidente fatal en el Metrobús de Avenida San Martín. El gobierno porteño gastó 110 millones de pesos para alimentar el mito de la construcción de nuevas escuelas. Hay 563 camas menos en los hospitales porteños en relación a 2007. Viene por el lado de la quita de derechos. Derechos al ambiente sano, derecho a la educación, derecho a la salud. ¿Cómo vas a cerrar 5 hospitales? ¿Cómo vas a cerrar las escuelas nocturnas? ¿Cómo vas a vender tierra potencialmente verde? ¿Cómo le vas a quitar al habitante su espacio verde? Y ahí, para pelear por todo esto, somos tan pocos en el país, por esto que vos decís, por el desconocimiento. Es un desconocimiento impuesto. En cada barrio hay 3 tipos, 4 tipos, 5 jubilados que están apoyando, digamos, salen a tratar de frenar que se vendan las tierras. Todos fracasan, todos. Invariablemente, es muy difícil que algo... el ejemplo de la Manzana 66, donde se iba a construir un estadio es... La de Jujuy. Exacto, la de Jujuy y Belgrano. Y Belgrano, exacto. Es una enorme excepción, se consiguió con muchísimo trabajo y también con una pérdida de espacio público, porque como la ciudad le había ya concesionado esa plaza al constructor, tuvo que darle otra y eligió un predio de Saavedra. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso lo que se hace con la venta de tierras públicas. Todos los días aparece, todos los días. digamos, el robo de los bienes simbólicos, ¿no? Que es tan difícil de hacer, tan difícil de explicar y tan difícil de hacer docencia con eso, lo cual no era tanto así, por ejemplo, en los años 80 o en los años 90. El otro día hablábamos en un conversatorio donde tratamos este tema de la ciudad, que estaban Quique Viale, Maristela Svampa, y nos preguntamos, antes había un debate sobre la ciudad, en los 80 o los 90, y yo creo que se acabó con Puerto Madero, porque fue el primer gran experimento de grandes ganancias con usufructo de tierra pública y sin ley. Puerto Madero fue un islote y fue la gran, digamos, Bortagaray y Duhovne eran decanos de la Facultad de Arquitectura, Duhovne padre, y ellos hicieron enormes negocios con Puerto Madero. Ellos hicieron enormes negocios porque cuando hubo algún afán de reglamentar, de hacerlo más urbanos, ellos se opusieron terminantemente porque veían en eso enormes negocios. Y ahora Berardo Duhovne, padre del ministro de Economía, es el constructor de la Torre Trump en Punta del Este y va a ser o sería el constructor de la Torre Trump acá, digamos. ¿Qué significa tener tantas torres en Buenos Aires? Nada más que inversión, excedentes, vender la ciudad. Si no empezás con los chicos, en el colegio, con una especie con el cuidado del medio ambiente, aunque sea cuidando los pingüinos, y de ahí empezar a hacerlos sentir un poco de naturaleza, es muy difícil que a una persona que no tuvo la experiencia del campo, gozosa la experiencia de la naturaleza, el misterio, eso tenga como noción de lo que se ha eliminado, ¿no? Es como si el proyecto urbano del siglo XIX, el urbanismo como estandarte de la modernidad, se hubiese terminado, o la ciudad como contención de la convivencia, ya no existe. Yo he visto, no conozco Sydney y no creo que me interese conocerla, pero he visto fotos, es lo mismo que acá. He visto fotos, estuve en Ciudad del Cabo hace mucho tiempo, es lo mismo, el puerto es Puerto Madero. Quedamos en una posición conservadora, que pareciera como, sí, como no toquen nada, digamos, y la derecha termina protagonizando, claro, la cuestión del cambio, de la transformación, ¿no? Esto es un cambio también fuerte. Eso es sumamente interesante porque finalmente es la alabanza a los hacedores, ¿no? Al emprendedurismo, precisamente. Hoy Macri estuvo hablando por televisión sobre el tema de los emprendedores, porque estaba en una fundación que se llama Endeavor y que están con estas cuestiones. Y es el modelo es ese, es el modelo de Larreta. Larreta se levanta, Larreta tiene eso, se levanta a las 5 de la mañana, va a correr una hora y después se pone, tiene sus listas y se pone a hacer. Y es totalmente admirado por muchísima gente, precisamente porque trabaja. Pues dice, Vidal trabaja, Larreta trabaja, Macri no trabaja. Y hay una anécdota de esto. Grabois, que está estudiando para ser líder, algo así, se entrevista, viste que él hace gala de entrevistarse con el poder, siendo él no poder o otro poder, mientras se ve que es fascinado por el poder, así, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, haciendo gala de otro lugar, se cita con Larreta y Larreta lo cita en Rodrigo Bueno, donde están construyendo. Y Larreta lo cita tempranísimo y empieza a hacerle así como un timing de lo que él hace durante el día. Y grabó y se enamora de Larreta. Después de eso, salió a decir que Larreta podría ser mi primer ministro de Cristina, yo no sé si vos te acordás, el año pasado salió a decir eso. Un amigo mío estuvo ahí y me contó que Larreta le decía que él estaba haciendo la tercera fundación de Buenos Aires. Pero esa cosa machirula del conquistador, con lo que se enamoran los hombres, el tipo laburando y que hace y hace, hace cosas sin pensar, ese es el modelo de Larreta y ese modelo de la derecha, porque es el modelo del guerrero. La Mar en Coche. Charly García, solo un poquito no más. When the New York girls came to Buenos Aires, they danced the tango all night long. Forget the plans, forget the manners, forget everything till dawn. So I watched the girl walking down the street. They look like ghosts from the silver screen and they have nowhere to go. Where are you going? What are you doing? And you know what they said to me, they just said, yeah. I remember them walking down the street 80 years ago, even then I knew I had seen this picture before. So I said, you are no angels, you are no stranger, you are the authentic New York blood. Dame uno más, dame un poquito, solo un poquito no más. Yo quiero. Cromañón, la derrota del progresismo, el ascenso de Macri, prohibir o perseguir la música y el baile, la ciudad previsible, controlada, el fascismo posmoderno de la higiene, la ciudad clausurada, el deterioro de los modos de vida, el impacto en la producción cultural. Todo esto perjudica muchísimo a la producción de arte. Digamos, el arte necesita de esos lugares desarrapados, misteriosos, casi peligrosos, que conseguís con dos monedas y podés instalar ahí un estudio para bailarines, un escritorio para un escritor que quiere aislarse de los chicos o una escritora que se quiere, digamos, esos lugares había en masa. En Buenos Aires, todo Palermo Viejo, todo la Boca, y no había el peligro de instalarte allí. Yo me acuerdo que yo visitaba mucho a los pintores en La Boca, como Machó, como Yuyo Noé, Deira, en fin, de La Vega también, y tener un atelier era una ganga, era una ganga, vos tenías un hangar, te metías ahí, no hay más eso, no hay más, porque todo está puesto en valor, todo está puesto en valor, no hay más, y eso es, te hace, es como los chicos sin potrero. Si vos al artista le quitás eso y a los chicos, a las chicas les quitás el potrero, ¿dónde, qué van a, digo, la computadora no sustituye esa inmediatez, ¿no? Y el excesivo puesta en valor y valor de cambio de la ciudad, yo creo que finalmente termina matando el arte o hace otro arte. Habría que investigar eso. Eso te lo doy como te lo tiro así nomás, no sé. Me interesaba volver un poquito al tema del arte, porque mencionabas un espacio hoy tan significativo como La Boca, y pensando, digamos, los espacios que se están habitando con relación al arte, digo, pienso en una Fundación Pro ahí, pienso en el Distrito del Arte, en los distritos audiovisuales, ¿en qué medida el arte nos está volviendo también un agente gentrificador en la ciudad? Totalmente, totalmente, absolutamente. El arte, ten en cuenta que en las colecciones de arte, pintura, digamos, la globalización se hizo gracias a la globalización del arte. Todas las bienales, el tema de invertir en artistas como si fueran productores de bienes de consumo, hacerlos subir, bajar. Bueno, España hizo eso durante mucho tiempo. Brasil durante mucho tiempo. El arte es en este momento, en las artes plásticas, el más comercial de todos los artes, por eso es el peor en este momento. Lo que se produce en materia de artes plásticas a mí me parece de una banalidad brutal. Y lo tengo porque conozco a una persona que me enseñó a ver, que fue Catherine David cuando hizo su Documenta 10. La Documenta 10 trajo la realidad así, pero explosión. Era casi una documenta en blanco y negro porque documentaba todo y lo documentaba con artistas. Y ahí aprendí lo que podía llegar a ser el arte como documentación estética también, ¿no? Esa cosa de entender y conmocionarte. Y fue la última vez. Fue la última vez. El modelo agropecuario, la construcción de countries, comidas más feas, caras y peligrosas, la fantasía del éxodo a una naturaleza que no pinche. Toda la franja verde de Buenos Aires eran todas quintas que alimentaban. Todo eso se levantó en función de los countries. Todo eso es del 90 para acá. Entonces estamos supeditados a hacer traer la verdura y la fruta de lugares muchísimo más lejanos, por eso es mucho más caro. Y bueno, por la construcción sacrificamos esto. A mí el capítulo Nordelta me fascinó hacerlo porque tuve ahí dos referentes muy, muy, muy interesantes que habían trabajado en la gestión de Nordelta. Uno de ellos le había hecho el libro a Constantini, un libro enorme que era Nordelta, y me contaba las fotos que quería Constantini, y que el pasto nunca era suficientemente verde, entonces lo tenía que levantar el verde de manera que después parecía soja, ¿viste? El verde de la soja, que es un verde negruzco, grisáceo, horrible. Y la otra era una paisajista que también quería ponerle unas cosas locales, juncos de nuevo, eso que había en el humedal, no, palmeras, y también cómo construían los lagos, porque los lagos son polderizados, es decir, son grandes superficies excavadas recubiertas con plástico. Eso se filtra y va filtrando el agua, y esa agua que se filtra cae sobre las napas del arroyo, me acuerdo, el que nos trae el agua a nosotros. De manera que estamos como casi tomando el agua, a veces tomando el agua podrida del Nordelta. Y mientras se construían estas grandes fosos de agua polderizada, que además no se puede hacer correr y es muy difícil limpiarla, entonces tiene que recibir mucho químico para matar a los eventuales microbios y las infecciones y todo eso, mientras se hacían esas excavaciones se habían encontrado fósiles. Y ella denunció, y Constantini, no sé si fue Constantini o alguien, dijo, de ninguna manera voy a parar la obra y si contás esto, te echo. Y ella le dijo, me voy. Y me lo contó a mí, no lo denunció. Pero es una vida artificial que, bueno, finge las... Yo no sé si es campo, porque eso ya ni siquiera puede ser campo. Yo creo que es la seguridad que necesitan, ¿no? Gabriela Massú, El robo de Buenos Aires. La Mar en Coche Podcast, En Foco. Ariel Isajarov, Maru Valdiuter, Diego Escliar, Celina Sereno, Ximena Astudillo. Esto es algo absolutamente personal, es cierto tipo de el olor de las tipas en la calle Olleros, el color de los jacarandáes, digamos, la espesura de Palermo, el misterio, ese es el alma, que alguna vez, la Plaza Directorio, los pasajes de flores. Que tenían una impronta muy, muy amparadora y a su vez muy violenta, porque siempre la ciudad fue siempre muy, muy violenta. Había mucho humo, los quemadores, es una ciudad fuerte, gritona, de difícil acceso, pero a su vez con enormes sorpresas bellísimas, que son, es un Ochava. Acordate que Borges tiene casi una experiencia mística frente a una Ochava. Cuando él descubre, cuando él vuelve de Ginebra, creo que tiene 18 años, el tipo se había criado afuera y de repente sale como... Debe haber sido por el Maldonado que él frecuentaba, por ahí, como tierra de cuchilleros. Palermo Viejo, y de repente ve una parecita y una Ochava y una madre selva y se le junta todo y hay un verso ahí en Fervor de Buenos Aires y de pronto sentí Buenos Aires. Eso que te pasa cuando la redescubrís la ciudad es yo hace mucho que ya no me pasa porque siempre tengo miedo que detrás haya shopping o algo así, ¿no? O algo, ¿no? Hay un tramo de la calle Jean Jaurès, por ejemplo, que admiro mucho. Lo que hay alrededor de Plaza Congreso también. Creo que todavía está como esa cosa de la pequeña burguesía sólida, increíble, esos edificios, muy venidos a menos, muchos ocupados. Pero siempre con el temor, porque cuando la vejez también puede ser atractiva, o cuando algo, digamos, tiene uso, es atractivo, pero ahora es venirse abajo para tirarlo abajo, porque esa es una política económica, es dejar caer para que vengan las inversiones, para que nos lluevan las inversiones. De descubrir lugares donde podés comerte un asadito porque el tipo pone una parrilla, entonces se le va agregando sillas y esa especie de gestación natural de la vida, ¿no? Medio improvisada, sin terminar. Ahora todo está terminado, prolijo, perfecto, igual, todo. Yo creo que es una gran pérdida, pero la sienten pocos, ¿no? La Mar en Coche. Traco oculto. Archivo La Mar en Coche. Daniel Tunard, el inglés que se tomó todos los colectivos de Buenos Aires. Si menciono a cualquier persona que estoy tomando todos los colectivos de Buenos Aires, lo primero que me dicen es, ¿ya tomaste el 60? Como si esto fuera una experiencia vivencial a la altura del nacimiento del primer hijo o el segundo disco de Queen, cuando dentro de Capital es un viaje bastante cotidiano entre Puente Saavedra y Constitución, que termina dejando una impresión de que el 60 sobrevive gracias a las ideas equivocadas de un pueblo crédulo respecto a su propia grandeza. Igual que Queen, dirán algunas malas lenguas. El 60 te lleva lejos, esto es verdad, pero ¿cuán lejos querés ir? El 60 te lleva hasta Escobar, pero ¿qué quiere ir hasta Escobar? ¿Qué es Escobar? Nadie sabe. Cada vez que volvemos de Entre Ríos a Buenos Aires, pasamos por Escobar y me digo, esto es Escobar. Pero aún así, no sé qué es ni qué asuntos tiene el 60 en este lugar donde el diablo perdió el poncho. Nota a pie 40. Al publicar esta crónica en el diario La Razón Online, un lector furioso, en realidad todos los lectores de La Razón están furiosos, y claramente escobareño, me informó, en las mayúsculas de siempre, que Escobar tiene una economía pujante, como si esto negara la presencia de la abandonada indumentaria andina diabólica. En fin, nunca me compré todo el verso de que el 60 te lleva a todos lados, y sospechaba que ni bien los choferes pasan debajo del puente Saavedra al final del recorrido en Capital, estacionan sus unidades al lado del río y pasan un par de horas de extensión, tomando leggy rebajado con soda y riéndose de los porteños crédulos que sí se habían comprado ese mito de que el 60 te lleva a todos lados. Hasta que una noche infame de febrero de 2010 me cambió para siempre. Estábamos saliendo de un natatorio de Belgrano con mi querida fianzada, cuando empezaron a caer, para tomar prestada de una de las frases predilectas de mi querida fianzada, soletes de punta. La calle Blanco Encalada, construida arriba del arroyo Vega, rápidamente se convirtió en un río que se llevó una de mis ojotas. Así de cuasi manco caminamos hasta la avenida Crama, solo para presenciar, para nuestra eterna desdicha, que esa avenida parecía el riachuelo, y no en un buen sentido. Unos autos nos pasaron flotando. Seguimos hasta la avenida Cabildo, pero aún ahí era imposible atravesar el arroyo Blanco Encalada. Eran las 11 de la noche, no paraba de llover y temíamos lo peor. ¿Qué era lo peor que temíamos? Y que nos mojáramos un poco y que lleguemos a casa un poquito más tarde. Fue un momento muy dramático. En eso apareció un colectivo, y no era un colectivo cualquiera. No. Era una unidad de la supuestamente agrandada línea 60. Subimos, sin monedas. Por favor, soselló mi querida afianzada, mostrando un poco de su querido escote. Podremos alcanzarnos hasta las 2 cuadras, hasta la calle Mendoza. Serían 10 pesos, dijo el señor chofer. No debemos temer, era simplemente otro ejemplo más de ese famoso humor colectivero. Si escuchaba una canción de Phil Collins en la radio del señor chofer, Against All Odds, contra todas las probabilidades, lo tomé como buen augurio. Y así fue que con una voluntad casi superhumana, el chofer llevó su orgullosa bestia sesentosa por el metro de agua que alguna vez se llamaba Blanco Encalada y nos dejó en la calle Mendoza, donde caminamos 4 cuadras aguas arriba entre bolsas flotantes de consorcio y otros residuos hasta nuestra casa. El 60 te lleva a todos lados.